Ya estamos en contacto entonces con México. Estamos en contacto particularmente con Claudia Torres, integrante del colectivo feminista Mujeres y La Sexta, para contarnos cómo se está preparando entonces las mujeres en México para el próximo 8 de marzo. Buenos días, Claudia. Aquí Analía y Maru te saludan. ¿Qué tal, Analía? Maru, mucho gusto. ¿Cómo están? Les mandamos abrazos muy sororarios desde México. Claudia, ¿cómo se están preparando para el encuentro? Pues en realidad el encuentro lo enfrentan las compañeras del STLN que lo convocaron. Nosotros hacemos una partecita muy sencilla que es o que parece muy sencilla, de coordinar un transporte para que podamos llegar allá. Pero bueno, está pues en medio de la zona de guerra, así es que es algo complejo. ¿Y cómo se están garantizando, cómo se están tomando estas medidas también para protegerse entre ustedes, ya que el territorio está más que en conflicto? Pues sí, nosotros hacemos un taller para informar cómo está la situación de contexto y cuáles son, lo que hay que seguir son las reglas que las compañeras zapatistas nos plantean, así es como hay que actuar, y de aquí para allá pues vamos en camiones que salen de dos en dos y que van monitoreados por compañeros activistas de las organizaciones y de derechos humanos, que es el Fray Bartolomé de las Casas, algunas de las así solidarias y muy cercanas a nosotros. Y pues eso es lo que hacemos. Tenemos que llegar con bien, estamos muy observadas por todo el mundo, pues estamos muy atentos a este encuentro que ha dado una gran convocatoria. Nosotros vamos en nuestros transportes 500, pero coordinadas también con otros compañeros de otras organizaciones que llevan otros camiones. En total somos como 25 camiones que salen de aquí del Distrito Federal, del área metropolitana, pero aparte hay otros que vienen de otras entidades federativas, los que vuelan directo a Tuxtla, capital de Chiapas. También algunos están llegando allá directo y ya los compañeros tienen también otro medio de transporte, otros camiones por allá. Así es que es una gran movilización. Esperamos un torbellino feminista en este encuentro. Claudia, ustedes van a dar, dijiste, el taller de contexto. ¿Cómo es el contexto entonces del movimiento de mujeres en México? Bueno, pues nosotros estamos con esta gran esperanza de lograr una articulación, de salir de ella con una articulación muy grande, porque efectivamente entre tantos feminismos también a veces hay se diluye la fuerza de nuestro trabajo. Y entonces en este caso nosotros lo que queremos es que se genere esta unidad que nos dé esta fuerza y pues este otro objetivo que tenemos, acabar con el patriarcado, nada menos, ¿no? También con el capitalismo, pero el patriarcado es previo y nos está atravesando a todas de manera muy feroz. Sabes que en México tenemos una tasa de feminicidios altísima, ¿no? Y está, lo peor de todo es que está creciendo. En algunas zonas hay alerta de género, en otras no se ha logrado gestionar, otras de nosotros no tenemos ninguna interlocución con gobierno, así es que no pedimos eso, pero sí hay una alerta muy grave, ¿no? Claudia, ¿cómo recibieron esta convocatoria por parte de las mujeres zapatistas? ¿La sorprendió? ¿Era algo que ya se venía de alguna manera gestando en las diferentes organizaciones feministas? Pues sí, lo hemos necesitado. Fíjate que en el 2006 hubo una etapa donde los compañeros zapatistas lanzaron la sexta declaración de la Selva Lacandona, y en ese momento fue el delegado Cero quien recorrió el país, pero tenía también hizo acá la propuesta de que se hiciera un encuentro nacional de mujeres. Las compas zapatistas no se manejan más en el término feminista, sino como mujeres, ¿no? Uh-huh. Y se hizo esta convocatoria y se iba a realizar en Ciudad Juárez, que en ese momento era prototípico, lamentablemente, de las desapariciones, y se llamaba las muertas de Juárez, ¿no? Y era un proceso pues vergonzante para todos y de un dolor terrible, y quedamos de hacerlo allá. Pero sabes que el 3 de mayo hubo un golpe represivo por parte del Estado brutal, que fue Atenco, uh-huh, donde hubo pues muchísima tortura sexual. Bueno, fue una cosa aberrante, ¿no? Hasta ahorita todavía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos está atendiendo estos casos, porque en México pues no se hizo absolutamente nada, ¿no? Pero fue un acto de Estado, ¿no? Un acto represivo de Estado. Y entonces esto paralizó por un tiempo el avance del trabajo, y a lo que nos dedicamos fue a tratar de liberar a 209 compañeros que estaban presos y atender a otros que estaban heridos y a dos que fueron asesinados. Y esto de alguna manera nos detuvo, y pasaron estos 10 años, 11, y este encuentro no se realizaba, ¿no? No había las condiciones, ¿no? Entonces ahora que llega para nosotros es las demás años, pues es un vuelco al corazón, un vuelco a nuestros ideales, porque sabemos que ellas tienen una gran capacidad de convocatoria, y pues van a venir compañeras de todo el mundo, ¿no? Ahí mismo de Argentina vienen, no solo de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sino de Neuquén, de Bariloche, de Mendoza, de muchos lugares por ahí de Argentina, y vienen de Chile y de Brasil, de todo el continente. Alguna llega de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Sí, ha tenido una gran respuesta y eso nos llena de alegría, ¿no? Ahorita ya empiezan a llegar las compañeras de otros países y estamos pues muy, muy, muy contentas. Claudia, antes comentábamos con Maru que, bueno, nosotras también nos estamos preparando en asambleas, en organizaciones para el paro del 8 de marzo. También nos movilizamos hace poco al Congreso para pedir por el aborto seguro, legal y gratuito. ¿Ustedes cómo vienen sintiendo la movilización en las calles de México? Pues el 8 de marzo pasado fue muy fuerte y está creciendo, y es sobre todo la protesta contra los feminicidios, que es terrible, ¿verdad? Que desde allá tengamos que empezar, porque pues el desprecio a la vida humana es algo, y a la vida especialmente de la mujer, es algo que en México se está visualizando como algo terrible, ¿no? Pero también en otras luchas, ¿no? Esta lucha contra el patriarcado, pero acá pues todavía no todas las mujeres se han enterado, no se sabe, hay mucha manipulación. Pero creemos que este despertar se está dando y esto pues va a ayudar mucho. Aunque he de decirte que es un tópico, a veces en esto de contexto lo manejamos mucho, que en los pueblos originarios ellos lo que piden es el derecho a ellos planificar su reproducción. Porque acá el problema es que les están poniendo, de repente una mujer en una familia no puede tener hijos, y cuando va y se revisa tiene un dispositivo intrauterino, y ya tuvo dos hijos y ahora ya no puede embarazarse, pero es sin su consentimiento. Es una política de contrainsurgencia, ¿no? Y una política racista. En el campo se necesita que haya más manos para trabajar, sobre todo porque no está tecnificado, ¿no? Entonces los compañeros quieren ocupar los territorios recuperados en 1994, y esto no puede ser posible si las familias son pequeñas, ¿ves? Entonces ellas también luchan por este derecho a reproducirse y así ampliar su base de lucha. Y para ellos ese es un propósito válido, que no es contrario, ¿no? Al que acabas de mencionar. Sin embargo, acá en las ciudades sí también está esta defensa. Y en México está despenalizado la interrupción del embarazo, pero hasta los 3 meses, ¿no? Uh-huh. No es propiamente lo que se quiere. Y esto solo es en el Distrito Federal, no es en el Estado de México. O sea, que si una mujer en el Distrito Federal tiene este derecho, si cruza unos kilómetros ya no lo tiene y se convierte en criminal, ¿no? Claudia, mencionabas recién a los compañeros varones que van a estar ahí también dando una mano en lo que tiene que ver con el traslado. ¿Cómo fue el trabajo con ellos, o cómo es todavía el trabajo con ellos, si es que tenés conocimiento, frente a este encuentro que, además, en la invitación que se ha lanzado de manera global, también le da como algunas pautas de lo que, digamos, deberían o es esperable que hagan? Pues ellos en la invitación plantearon que los varones pueden ir si están invitados por una compañera. Y al llegar no van a pasar de la cocina, dijeron, ¿no? De la cocina y de los baños o letrinas. Y eso es que ellos van a, los compas zapatistas van a hacer el trabajo, digamos, logístico y de apoyo para que podamos estar ahí. es de las que van a llegar cerca de la región y va a haber estos traslados locales en los transportes de las camionetas y esto. Y estando allá, pues, se van a hacer cargo de preparar los alimentos, comprarlos, prepararlos para que nosotros podamos comer para los puestecitos de venta y pues todo lo demás, ¿no? El agua, tener todo limpio, disponible, y esa es la tarea de ellos. Ellos no van a estar presentes en el encuentro. El día 10, que hay ya un baile, entonces sí, ya en la noche van a poder entrar. Y así están todos los compas zapatistas a cargo de esto. Yo creo que para ellos también va a ser muy interesante poder llegar y observar este proceso y participar. Con nosotros van muy pocos, hay algunos camiones que van separatistas y otros sí admiten, o sea, sí van a ir con algunos compañeros, pero creo que entre los 11, 15 camiones que van, sé que solo van 5 varones. Y a veces unos son jovencitos, ¿no?, que son todavía menores de edad, pero varones. Yo creo que esto también va a ser un aprendizaje grande, ¿no? Y ellos han sido respetuosos de nuestras organizaciones. En realidad hemos visto que ellos aceptaron esto pues bien, y aquí han estado colaborando ahora ya para el registro y para algunas de las tareas que vamos a hacer para despachar, pues, los transportes, los autobuses. Ellos también van a estar colaborando con nosotros, pero en realidad todas las decisiones son tomadas solo por asambleas de mujeres en este proceso. Y también el desafío de dar el debate con ellos, ¿no? Claro, ellos algunas áreas han ya manejan sus talleres de masculinidad, están abordando los temas. Algunos de repente dicen, no sé cómo actuar, no sé si algo que hago puede hacerla sentir mal, porque sí estamos criados con una forma patriarcal, y hasta en el coqueteo, ¿no?, en el enamoramiento, pues en toda la vida, ¿no?, en la celebración de un día de enamorado, todo tiene que ver con el capitalismo, con el patriarcado, y está muy imbrincado, ¿no? Entonces es un reaprendizaje de todas y de todos. Claudia. Entonces, nosotros tenemos la pauta, es nuestra lucha, no es la de, o sea, ellos tienen que participar y colaborar también, pero nosotros tenemos ahí la decisión. Claudia, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu. Seguiremos con mucha atención qué es lo que va a suceder entonces el próximo 8, 9 y 10 de marzo en Chiapas con este primer encuentro internacional de mujeres allí. Abrazos. Un fraternos, cuídense mucho, sigan esta lucha y este trabajo radial se conoce desde acá, se felicita. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo fuerte. Hasta pronto. Pasaba entonces Claudia Torres, integrante del colectivo feminista Mujeres y La Sexta, contándonos un poco el panorama de lo que se está preparando nada más y nada menos que en Chiapas de cara a este primer encuentro internacional de mujeres.